Caracol. Pues tras el día de fiesta de ayer, aquí estamos nuevamente Roxa Rosario al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 976 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock a saltomatarradiorock.com. Y por tu emisora favorita, se está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online, que ya sea en directo o en diferido, pasa la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia lo que era para toda la banda desde San Pedro de Calanda. ¿Qué va a suceder? Hoy nos ayuda a abrir el programa una de nuestras más recientes bandas asociadas incorporadas, los mallorquines Cebo, con ese tema titulado Serpiente, que venía y que viene, porque nadie lo ha borrado, incluido en su demo del 2008. Cebo, Serpiente, para arrancar este episodio 976 de tu programa Pequeño Ternasco. Preocupados por salvar la vida, buscando sitio para esconderse, viendo un refugio para poderse salvar. ¡Gracias! empresas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Hoy te traemos un poquito de todo, menos bizarradas, que hoy tenemos sección Fucking Master con entrevista, en la que además conocerás a una de las últimas bandas en incorporarse al proyecto asociativo de esta emisora, bandas asociadas de asaltomatarradiorock.com. Vamos a tener recontraversión, viejas glorias. También tenemos algún temita que nos ha hecho llegar alguna de esas bandas que no conocemos y que escuchan el programa o la emisora y quieren sonar aquí. Y por supuestísimo, tenemos también algún conciertillo para recomendarte, que nos queda alguno que nos lo hemos dejado en el tintero. Roxa Rosae. Gato Ventura, el viernes en Santander. Ya sabes que si vas a Santander, no te olvides del paraguas que no cesa de llover. El rollo es que iba a estar en Santander el viernes 25 y al día siguiente en Oviedo. Pero claro, le habían programado el concierto a la misma hora que la final de la Copa del Rey y han tenido que suspenderlo porque es que es imposible pegarse con el fútbol. Siempre vas a salir perdiendo a la hora de montar eventos a los que pretendes que acuda gente. Pero el de Santander sí, se va a pegar una jarta de kilómetros desde su Córdoba natal para ir hasta la capital cántabra, a la Sala Niágara, este viernes 25. Sala Niágara, situada en la calle San Simón número 14, y estarán allí tocando a partir de las 10 de la noche como Gato Ventura y también con ese tributo a Extremoduro que se llama Extremo y que acompaña a Gato Ventura en cada una o prácticamente el total de sus actuaciones, siempre que no sean en acústico. El precio en taquilla 16 euritos, 12 euros más gastos de gestión, la anticipada. Como es anticipada, se puede adquirir online. Nosotros te vamos a dejar en el artículo en el cual estará incrustado este podcast del episodio número 176 de Pequeño Tanasco, enlace directo a esa venta anticipada para que te puedas adquirir esos tickets, por si puedes ir a... vives en Santander o cerca, o tenías previsto estar este viernes por la capital cántabra, pues puedas ir a ver a Gato Ventura, que siempre es una delicia y un placer. Sobre todo para escuchar canciones como la que te vamos a ofrecer ahora mismo, corte número 3 de Delirios 2, Apología del Desaire, el hasta ahora último álbum de estudio del rockero cordobés, que ya sabes que va presentando con cuentagotas nuevos temas de lo que será en su próximo trabajo. Bueno, pues en este tema que se titula Ya puede caerse el cielo, hablando de Santander, en el que, por cierto, la guitarra se la toca su ilustre padre, Paco Ventura. Paco Ventura, que anda con los Medina Zara en esa gira despedida. Deshagámonos de las vestiduras terrenales. Y que, como te digo, en esta canción se toca la guitarrita junto con su chico. Descartemos la vergüenza. En este Ya puede caerse el cielo. Recuerda, Gato Ventura, este viernes a partir de las 10 de la noche en la Sala Niágara de Santander. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Pues ahí estaba ya, puede caerse el cielo de Gato Ventura, que sonará en Santander, donde no cesa de llover, ya puede caerse el cielo ya. Os he dicho que tenemos cositas que mostraros de gente que nos hace llegar su nuevo material al correo. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Pues en esta ocasión tenemos una bandita, bueno, una bandita, sí, es una banda, pero es un proyecto creado, pensado y liderado por Óscar García, un músico que lleva en este mundillo del rock estatal desde 1989, cuando montó su primera banda, y en todos estos años ha militado en varias formaciones. En los últimos tiempos viene funcionando con Entropía Cero, su nueva banda, con el cual ha grabado dos discos, el primero homónimo y ahora acaba de estrenar uno segundo titulado Entropía 1, del cual vamos a escuchar, nos ha hecho llegar el tema, ¿dónde lo tengo? Así, es que no lo encontraba, ¿dónde están? ¿Dónde están los temas de Entropía 0? Aquí, el pequeño Ternasco, aquí los está escuchando. Recuerdo aquellos días bajo el sol. Yeah.

much more from the heart. Forever trust in who we are. No, nothing else matters. Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Viejas glorias. Si hacía días que no escuchábamos a San Francisco José este. Me cago en tu puta madre. Bueno, estás escuchando Radio Silence, el más reciente sencillo, extraído de Heaven and Hell, octavo álbum de los canadienses Sum 41. Que tras 28 años de carrera significa su trabajo de despedida. Sum 41, Radio Silence y su Silence también. Light up the air, light up the air. No more secrets left that I can bear. Light up the air, show me you care. Cause I'm calling out to you again. But you're not there. Pasada. Minuto más, minuto menos. master of music universe. Como cada jueves llega la sección Fucking Master. Y hoy recibimos por primera vez a un nuevo invitado, a este nuevo invitado. Cantante, guitarrista y alma mártir en los Alcarrillos, Shock en los de Guadalajara. Carroqueros ellos. Está sonando bajo mis palabras Ave Fénix, el tema que da título al maxi o single o como se le quiera llamar, de dos temas que ha sido lo último publicado por los Shock hasta la fecha. En formato de trabajo discográfico. Porque cuando los presentamos dentro del proyecto Bandas Asociadas hicimos sonar el último tema compuesto por ellos que ya estaba subido a redes, no está publicado dentro de un trabajo discográfico en sí, pero bueno, tienen ese tema, tienen una versión que no escucharemos hoy, pero la guardamos para otro día. Y este Ave Fénix sí que es uno de los dos temas, como te digo, que vienen en ese Ave Fénix, último trabajo publicado hasta la fecha por los de Daniel Salinas, que es a quien vamos a tener hoy en la sección Fucking Master de invitado. Daniel, Dani, o como me gusta a mí, que me gusta a mí mucho ese nombre que se ha puesto en redes sociales, de Jack Daniel Danilovich, que junto a Nacho a la guitarra, Carlos al bajo y Juan Carlos a la batería conforman este grupo de Guadalajara, como te digo, llamados Shock. Fuerza y tu fe serán tu moral, como el ave fénix renacerás. Tu mirada, la perdida, la que no se va, despistada en los días vanos, irá firme, implacable ante la adversidad, insignia firme al ser amable. Despiertas suplicando algo de compasión, pero el tiempo de otros es muy caro. Es esa fuerza la que sale de tu ira fiel, resiliencia a todas tus desgracias. Sintiendo que todo se vive fugaz, te inspiras y ves una luz al final, que al renacimiento saldrás a orar y en el horizonte tus alas serán. Mientras suenan los últimos acordes de este Ave Fénix, saludamos ya, porque lo tenemos al otro lado del teléfono, a Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? He pronunciado tu nombre en inglés, tampoco suena mal, ¿no? Daniel. No pasa nada. Suena estupendo. Además, yo sé que tú te defiendes bien en ambos idiomas, porque aparte de vuestros ya numerosos temas compuestos propios, también hacéis muchas versiones, así que entiendo sí. que en el inglés, por lo menos para cantar, te manejas guay. La verdad que sí, nos gusta mucho. Yo soy un defensor del rock, y el rock, queramos o no, el rock es una música anglosajona a la cual, bueno, pues adaptamos el castellano desde hace muchos años, los españoles y bandas hispanoamericanas, y lo intentamos hacer lo mejor posible, pero la verdad que el rock en inglés es su idioma. Yo siempre he dicho que el rock es su música, y nosotros pues nos adaptamos a ella como podemos, y la verdad que las bandas pues tanto norteamericanas como británicas, pues siempre son gran fuente de inspiración en esta música, y bueno, siempre han ido unos pasitos por delante que nosotros. Y a mi modesta opinión. Se lo inventaron ellos, ¿qué cojones? ¿Sabes? Sí, bueno, pero yo que sé, que no es que no me guste el rock español, por supuesto que me gusta, y también hacemos versiones de rock en español, como el de Escuela de Asfalto, o el Concierto para el Barón Rojo, bandas que son para nosotros pues grandes influencias, pero bueno, pues nos gusta hacer temas en inglés, y bueno, yo tengo la suerte de poder hacerlo en los dos idiomas, de defenderme con el inglés, y bueno, pues lo aprovechamos, y la verdad que la gente lo disfruta, como no podía ser de otra manera. Te iba a comentar, porque luego hablaremos de ese concierto que tenéis próximamente, que bueno, en el cartel viene el nombre de Garito, ya luego tú nos dices dónde está situado y todo el rollo, pero bueno, eso será un poco en la segunda parte de la entrevista. Que ese cartel, hacía referencia al cartel, porque menuda foto, fotaza tenéis ahí con delante de miles y miles de personas. Que vaya, sí, sí, sí. Vaya carta de presentación para colocar en cualquier lado. Dices, madre mía, estos tienen que cobrar unas perras. ¿Dónde era esto? Pues esto fue el verano pasado en el festival, no sé si lo conoces, el Granito Rock. Hombre, claro, mítico Granito Rock. Sí, señor. Bueno, pues tuvimos el honor de estar invitados a participar en el festival, y bueno, pues la verdad que fue una pasada, ¿no? Tocamos con toda una bandaza, Eclipse, los suecos Eclipse, sí. Banda de hard rock que llevan muchísimos años, y tocamos con ellos, y bueno, pues fue un momentazo, y ya ves cómo estaba la plaza, y sabía, fantástico. Yo conocía el festival, lo conocía porque es muy nombrado, llevan bastantes años. Lo que yo no sabía, que se metía tanta peña ahí. Me quedé gratamente, sí, sorprendido. Sí, sí, sí. Además, muy buena acogida. Es decir, el público respondió a la primera con todos los temas. Ese día tocamos todos temas propios, no tocamos ni una versión, solo un, bueno, miento, tocamos una. Hicimos un bis con concierto para ellos de Barón Rojo. Fue como un regalo, como un obsequio, como diciendo, vamos a hacerles un regalo antes de despedirnos como bis. Pero todo el set que tocamos ahí fue de canciones propias, como festival cultural que es. Sí. Porque nosotros siempre hacemos siempre un 50-50, es decir, hacemos siempre canciones propias y versiones. Siempre vamos mezclando los shows que hacemos, porque lógicamente, pues bueno, para que la gente pues conecte más y ya se haga una conexión con el público, que siempre es importante. Y ese día tocamos todos temas propios, pero la conexión fue espectacular, porque el público era rockero, era público que sabía perfectamente lo que iba, y bueno, al escuchar el segundo estribillo ya lo estaban tareando. Entonces fue muy bonito. ¿Cómo mola eso? Sí, estuvo muy bien. Estuvo muy, muy bien. Hombre, que te iba a comentar que no me extraña que pudierais hacer todos temas vuestros, porque es que, a ver, amigas y amigos, que son cuatro trabajos ya, desde el 2015, el primero, Homónimo Shock, Cuando se espanta el mal, de 2017, tres, Estado de Shock, esos tres, ¿formato álbum los tres o alguno SP o...? No, los tres son formato álbum. Dice formato álbum, están todos en plataformas digitales, Spotify, YouTube, Deezer, etcétera, todos. Tema por tema. Y lo que pasa es que esos hicimos también en formato digital, o sea, digital, formato físico. Sí. ¿vale? Y bueno, solo estos álbumes que tenemos. El último que lanzamiento que tenemos es Ave Fénix, sí, con dos temas, Ave Fénix y Rezón, pero ese ya no hicimos formato físico, hicimos simplemente un lanzamiento en digital, en todas estas redes. Sí. Y luego, bueno, esos dos últimos temas que son más recientes colgados, ¿no? Que os presentamos el otro día, de La Chispa del Rock and Roll y esa versión, sí, que tenéis también de los Gotthard, del Anywhere Anytime, de Traidor. Anywhere Anytime, sí, creo que es la canción que vosotros ya, sí, no solamente es que la hayáis versionado, es que la habéis, es también adaptación al castellano. Bueno, te voy a corregir, existe el castellano. Sí. ¿Eh? Los propios Gotthard tienen esa versión, es la misma letra que la vez. Eso sí que no lo sabía yo. Sí, pues luego investigas. Lo que pasa es que es muy curioso porque, bueno, he sido un fanático de Steve Lee, el cantante de Gotthard. Ajá. Trágicamente fallecido haciendo la Ruta 66 con su moto. y soy fan de Gotthard, me encanta la banda. Y él tiene una versión de esta canción cantándola en castellano, pero es muy curioso porque se le entiende. Pero es muy curioso porque la dicción, un poco a lo disco aquel del David Lee Roth en castellano, ¿no? Eso es, ya sé por dónde van los tiros, ya. Es como te estoy entendiendo, pero de español. Ya hemos puesto canciones del disco aquel de David Lee Roth para mearnos de la risa aquí, ¿verdad? Exactamente. Y búscalo porque te vas a reír, porque es un poco como... Como sí, te estoy entendiendo, pero en Cuenca has estado poco. ¿Entiendes? Es que ni por proximidad geográfica con México, el hijo puta, ¿eh? O sea. Pero está muy bien. Que lo parió, qué mal que lo hace. No, hombre, canta muy bien, pero es que queda como... No, cantar, por supuesto, David Lee Roth, ¿cómo no va a cantar bien? Pero pronunciar, hostias. El mejor disco de humor de la historia, amigas y amigos. Sí. Pues está muy bien, búscalo porque es así. O sea, la canción ya existe en castellano y por ellos. Y la letra está muy bien. Y además vosotros ya habéis aprovechado y la habéis cantado bien, para que se entienda. Bueno, para que el mundo hispanoparlante sepa lo que quería decir. Sí. Además, la letra habla exactamente igual. Es la misma. A veces se hacen temas en versiones en castellano que no tienen nada que ver con la original. Pero la letra de esta canción, que es Anytime, Anywhere de Gotthard, habla exactamente de lo mismo. Si tú la escuchas en inglés, es la misma. Está diciendo lo mismo. Pues cágate, Dani, que puse el traidor Gotthard y me salió lo primero en YouTube: Anytime, Anywhere. No me salió el traidor. O sea, claro, porque la original es Anytime, Anywhere. Claro, pero sí. Si me dices que está en castellano y se llama El Traidor, lo lógico es que hubiera puesto yo Gotthard El Traidor y me hubiera salido esa. Pues ya, no. Pero está un poco escondida como una cara. No. Tiene que estar rascar. Muy escondida porque yo estoy en YouTube a todas horas, tronco, y que no me salga, ojo, ¿eh? A ver, que a mí pues, no me importa quedar mal, es más, aprovecho quedar mal porque digo que he metido la pezuña y me quedo más ancho que no la risa. ¿Sabes? No pasa nada. No pasa nada, joder. Entiende, Dani, esto me pasa constantemente, si es la salsa del programa. Y de la vida, hijo, y de la vida, todos estamos así. Pero qué curioso, que es que además lo escribí así, Gotthard el traidor, porque yo no sabía, ni sabía que existía la puñetera canción, ¿sabes? Entonces puse el traidor, y lo curioso que me sale Anywhere, Anytime, digo, no me jodas. Como si han hecho una adaptación ellos al castellano, qué bueno. Sí. Bueno, y también un poco de hacerla también era por eso, ¿no? Por darle, joder, que esta canción se merece, joder. Me he peleado mucho por esta versión. Que la entendamos todas y todos, sí. Pues bueno, hoy no la vamos a escuchar, que nos la reservamos para cualquier día. Venga, sí, cuando queráis. En la que ponemos la sección de la recatoversión. Pero aprovechando lo que comentábamos al principio, de que te manejas en los dos idiomas, lo que vamos a hacer es escuchar Rezón, que es el otro de los temas que vienen en Ave Fénix. Bueno, pero ese es instrumental. Bien, estoy hoy que me salgo, amigas y amigos. Oye, pues, atiende, te dejamos el micro abierto y cantas un poco encima. No, déjate. Pero vamos a escuchar este tema instrumental en inglés. Rezo, dale, rosa. Aquí seguimos en Pequeña Ternas con la sección Fucking Master con Daniel Salinas y a Daniel Danilovich, cantante, guitarrista, alma mater de los Shock, de los de Guadalajara, que además tiene el conciertito dentro de poco, el próximo sábado 3 de mayo, este sábado no, al otro, a partir de las 12 de la noche en el Derry Irish Tavern. Aquí estamos hablando con Dani, todo bajo la atenta escucha de nuestro amigo común Paco Yagüe del programa Esto es Rock, Dani, en el cual yo sé que tú también colaboras. Sí, sí, sí, sí. Eres el especialista en versiones, fíjate tú qué sí, cosas. Eso dicen ellos, eso está, pero no te lo creas mucho. Pues si te llaman por algo será, no sé. Bueno, porque nos echamos una risa, lo pasamos bien, disfrutamos de la música que nos gusta, que nos llena el corazón, compartimos canciones, experiencias, opiniones, discrepamos, nos echamos los trastos a la cabeza, ya sabes. Digo bajo la atenta escucha porque lo está escuchando ahora mismo y nos acaba de mandar saludos, ¿eh? Ah, muy bien, Paco ahí siempre, la verdad que Paco siempre está apoyando a SOC y es de agradecer que desde su micrófono siempre está dándonos apoyo y nada, un abrazo fuerte para Paco, así que nada, pues eso, de vez en cuando tengo que soportar algún tema que pone, pero bueno. De los que me gustan a mí también, ¿no? Ya, Roxana. Está bien, de los Destroy no. Total, de los Destroy del... Sí, de esos. Pero bueno, la verdad que... El Descore, qué gran invento el Descore, me cago en Dios. siempre bien. Oye, ¿dónde está el Derry Irish Tavern este? Por favor, infórmanos. En el cartel no pone en ningún lado. En la avenida... Es un sitio bastante conocido en el rock porque hay conciertos todos los fines de semana. Uh-huh. Hay un ambiente fantástico. Es como una taberna irlandesa en la que se toca por la noche. A las 12 hemos tocado bastantes veces. Y bueno, pues está en la avenida Juan Carlos I en Leganés. ¿Dónde va a ser si no? En Leganés. ¿Dónde el monstruo? Exactamente. La avenida Juan Carlos I, sí. Y nada, es un sitio fantástico. El que no haya ido ya está perdiendo el tiempo, porque se respira un ambiente de música en directo y de rock and roll donde, bueno, pues escasean a veces. Desde luego que escasean. Ya sabéis, todo el mundo cuando vayáis por Madrid cosiéndose el culo para ir a Leganés a Derry Irish Tavern, que hay música en directo cada fin de semana y sobre todo, como no puede ser de otra manera, sobre todo este próximo sábado 3 de mayo, que a partir de las 12 de la noche estarán ahí los Shock en vuestra versión, temas propios o quizá más versiones, porque veo que en el cartel pone Shock Covers. Sí, cuando ponemos Shock Covers cuando vamos a hacer un repertorio de versiones. Ajá. Pero siempre metemos temas propios. Siempre con la música propia, pues 4, 5, 6, vamos viendo, pero siempre tocamos temas propios, pero cuando hacemos covers lo que principalmente hacemos son versiones. Muy bien, pues lo dicho, obviamente conforme se acerca la fecha del concierto, que no falta mucho, pero volveremos a informar del mismo, así aprovecharemos y también pondremos más cancioncitas de los Shock, porque hoy solamente nos da tiempo a poner tres y nos queda una que para cerrar, una de tres Estado de Shock, que por cierto es el disco que está sonando, las canciones que están sonando de fondo a lo largo de esta entrevista que estamos manteniendo con Dani. Dani, hemos hablado de esos dos temas que habéis publicado solamente en redes sociales, creo que en YouTube, sí. No, me parece que no está ni en Spotify ni en ningún lado, ¿no? ¿O sí? ¿Te refieres a Traidor y La Chispa de Rock and Roll? Sí, eso es. No, esos todavía no están en Spotify ni en redes sociales. ¿Son temas que habéis, porque teníais ganas de grabar algo nuevo, o temas que ya estáis como preparando el terreno para un próximo trabajo de Shock? Claro, es como un adelanto y bueno, pues en principio todavía no están en plataformas digitales oficiales, por llamar de alguna manera. Estará lo antes posible, pero digamos lo hicimos un poco para terminar el año y bueno, pues tener siempre vamos a jugar con hacer una canción propia y una versión, es un poco la dinámica que estamos generando. ¿Últimamente o desde el comienzo, desde que arrancasteis carrera? No, empezamos fuerte, lo primero que hicimos fue el disco Shock, el disco homónimo Shock, en el que hicimos 8 temas. ¿Cómo se llama el perro? No lo sé. No lo sé. Es que suena un perro, ¿qué? Suena un perro por ahí. Hemos oído un perro. Sí, me está discrepando. Dice que no llevo razón. Me voy a alejar por no discutir. Bueno, entonces hay nuevo trabajo en preparación, ¿no? Nos estás contando, sí. Sí, siempre estamos haciendo nuevas ideas, nuevas canciones, nuevas propuestas. Esta es la música que amamos, la que nos hace feliz, la que nos llena el corazón y siempre estamos ahí haciendo cosas nuevas, probando nuevas versiones, nuevas canciones y hasta que el cuerpo aguante, a morirnos con la guitarra colgada, no tenemos otro cometido. Bueno, pues está guay eso de morir sobre el escenario, queda muy rockero y romántico, pero por favor el próximo sábado no, ¿eh? No, ojalá estéis tocando con 80 tacos, ¿sabes lo que te quiero decir? Hombre, claro que sí. No, claro. Lo de morirse con la guitarra colgada no estoy diciendo hoy. Bueno, mañana. Hoy no, mañana. No hay ninguna prisa, ¿sabes? Desde luego que no. Que tenemos muchas ganas de seguir escuchando temas vuestros y de hablar en posteriores ocasiones porque, oye, además no he dicho nada. No te lo he dicho, sí, os di la bienvenida el otro día cuando presentamos la canción, pero no me he acordado de darte la bienvenida y agradecerte que os hayáis decidido sumar al proyecto Bandas Asociadas de esta emisora. Sí, bueno, agradeceros a vosotros este tipo de proyectos porque la verdad que es fantástico el poder divulgar montones de bandas y montones de propuestas interesantes que, bueno, pues que se merece la pena escuchar y disfrutar y conocer. Así que gracias a vosotros por contar con nosotros. Bueno, Sok, si queréis tener acceso a sus trabajos, tanto en redes sociales, Spotify, ¿tenéis alguna más en la que estáis? ¿Has dicho Deezer también? Sí, todas las que... No me acuerdo de más, pero vamos, todas las plataformas en las cuales hoy en día las bandas promocionamos nuestra música. Bueno, pues ahí está todo el material grabado hasta la fecha por este cuarteto alcarreño. Temas que merecen mucho la pena ser escuchados, como este que está sonando ya bajo mis palabras, corte número 4 de 3, Estado de Shock, un tema titulado A Sangre y Fuego, que es como se suben estos chicos al escenario y como hacen disfrutar a la gente y menearse, y como harán también este próximo sábado 3 de mayo a partir de las 12 de la noche en el... Ostras, no hemos dicho, ¿es entrada gratuita? Que no hemos dicho nada. Sí, es entrada gratuita. En el Derry Iris todos los conciertos son con entrada gratuita. En el Derry Iris Tavern, además de gratis. O sea, es que no tienes excusa. No tienes excusa si estás por Leganés o por Madrid o en los alrededores y no te acercas el próximo sábado 3 de mayo. Sí, además es fantástico el ambiente que se crea. Es fantástico, de verdad. Merece la pena conocerlo. A pesar de, bueno, quizás alguien ahora se le hace un poco tarde. Por la familia, los quehaceres, es una pena porque el ambiente que se crea es fantástico. Los niños a dormir con los abuelos, que les hace siempre mucha ilusión, y el próximo sábado de mayo a la Derry Iris Tavern a escuchar temazos como este A Sangre y Fuego, con el cual nos despedimos. Roxa Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta la semana que viene. Dani, muchísimas gracias por habernos atendido, por haberos sumado al proyecto Bandas Asociadas, y si quieres algo más que decir, este es tu momento. Nada, que escuchéis mucho rock, mucho Asalto Mata Radio Rock, mucho Pequeño Ternasco, mucho Shock y dar la vida al rock and roll, no puedo decir nada más. Muy y bien, un abrazo pues, para todos. Pues muy, muy bien dicho. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, como todos los jueves a lo rápido, en Talto Sata, esta Ternascación a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agure moramures, estos son Shock, esto es A Sangre y Fuego. Llega, alumbra su ausencia en esta tierra.